tropieces con la angustia o con un gran dolor. Y si tú caes de gran altura creyendo que no hay perdón, si a Dios tú clamas, su mano extenderá y con su fuerza Él te levantará. Alto, mostrándote su amor, te cubrirá con su abrazo, te dará su calor, tú vencerás en la batalla, porque Él te ha dado autoridad, todo lo puedes, serás más fuerte. Jesús contigo está. Echa fuera el temor, Él tomará el control. Jesús contigo está. Echa fuera el temor, Él tomará el control. Es mi castillo, mi protector.